Oiga, pensar en eso es terrible. Es terrible porque está hablando de gente cristiana, está hablando de creyentes, está hablando de personas que están en la iglesia de Cristo. Entonces, decía que de pronto vemos tanta cosa que pasa alrededor nuestro que hasta empezamos a dudar si vale la pena vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide o de acuerdo a lo que Dios ha planteado en la Escritura. Yo quiero compartir el Salmo 37 del verso 7 al 11. Voy a tratar de, más que nada, compartir la palabra del Señor y hacer algunos comentarios, hermano. ¿Ya? Yo quiero que la palabra del Señor sea la que hable por sí sola. Tratar de hablar lo menos posible yo. ¿Ya? Aunque ya he dicho bastante. Salmo 37 del 7 al 11. Dice lo siguiente. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Alabado sea el Señor. De repente miramos a nuestro lado y decimos, pero ¿cómo este perico vive sin Dios ni ley? No sin Dios ni ley, porque es otra cosa. Vive sin Dios ni ley y le va bien, prospera, tremenda casa en que vive, tiene los autos que quiere, anda circulando en el modelo del año. Y yo que soy fiel al Señor, yo que cumplo con el Señor, ando de parche en parche y de deuda en deuda y de tiritón en tiritón. Entonces, hermano mío, a veces vemos esas situaciones, no entendemos lo que pasa y, como digo, podemos llegar incluso a dudar si vale la pena o no vale la pena ser fiel al Señor. Pero la Escritura dice muy claro, no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. No te preocupes de eso, se va a encargar el Señor. Tú encárgate de ser fiel al Señor, nada más. Ayer compartíamos en la jornada de matrimonios decía en la jornada de matrimonios que les voy a contar lo que le contaba a los hermanos, así que lo que estuvieron ayer se lo van a repetir. Es cortito. Yo les decía, cuando yo era muchacho eran los tiempos de la radio. Ya habían programas que se llamaban La Tercera Oreja, Los Cuentos del Doctor Mortis, Lo que el Viento se Llevó, etc. Algunos se ríen porque se acuerdan de eso, ¿verdad? Son contemporáneos conmigo. Claro. Y yo les decía que en esas historias de repente aparecía gente que tenía pacto con el maligno, que tenía pacto con el diablo. Y que, se llenaban de plata, se forraban en oro, tenían lo que querían, y etcétera, etcétera, etcétera, porque el diablo los prosperaba a cambio de que le vendían su alma. Pero fíjense que la Escritura dice que uno también puede estar en pacto con Dios. Que uno también le puede ofrecer su alma a Dios y entrar en pacto con Él. La diferencia está en que cuando uno entra en pacto con Dios, y cuando entra en pacto con Dios no solamente le ofrece el alma. Yo les decía a los hermanos, tiene que ofrecerle el bolsillo también. Porque esa es la parte más dura, es la parte más difícil, ¿verdad? No cuesta nada decir, Señor, te entrego mi vida. Pero no meter la mano al bolsillo ni por equivocación. Entonces, como decía, cuando uno entra en pacto con Dios, entra en pacto con Dios con todo. Con su vida, con su familia, con sus hijos, con su matrimonio, con sus bienes materiales, con su tiempo, con todo. Absoluta, con los talentos, con la profesión, con todo. Con todo, hermano. Entonces, ¿y qué es lo que Dios promete cuando uno entra en pacto con Dios? Dios no te promete hacerte rico, pero sí Dios promete que no te va a faltar. No tengo tiempo para meterme en detalles. Ayer lo expliqué, me explayé en el testimonio, les conté que estuve 6 meses cesante al mismo tiempo que mi señora, Los niños estaban chicos y les conté toda la historia. Les conté que comí cosas que jamás había comido, como langostas de Isla de Pascua, por ejemplo. Me llegaban langostas congeladas de Isla de Pascua. Nunca más las he vuelto a comer. ¿Ya? Porque Dios es fiel, hermano. Porque Dios es fiel. Pero para eso, como digo, y permítanme decirlo con todas sus letras, hay que estar en pacto con Dios, po. Hay que estar en pacto con Dios. Porque si nosotros cumplimos nuestra parte del pacto, Dios va a cumplir la parte suya. Y Él ha dicho que va a reprender a la oruga, que va a reprender a la langosta, que va a reprender al que viene a robar, al que quiera despojarte de todas tus cosas, etcétera, etcétera. De eso se va a preocupar Él. Y no solo de eso, sino dice que te va a bendecir, te va a proveer. Entonces, querido mío, es necesario que entendamos cómo funciona Dios. También yo le decía a los hermanos ayer, para desgracia de algunos, Dios no es emotivo, no es un Dios emocional. Aunque Él tiene emociones porque es persona, ¿verdad? Sabemos que Dios se enoja, sabemos que Dios se enternece, sabemos que Dios siente compasión. Pero Él no se mueve por las emociones. No es como nosotros a veces. Nosotros somos emocionales y ¡ay! Nos enojamos y actuamos de una manera, o nos somos tocados y nos sensibilizamos y actuamos tiernamente, etc. Dios actúa en base a principios, hermanos, a principios que Él mismo ha establecido. Entonces, como digo, Dios puede sentirse tremendamente conmovido por lo que está sucediendo en tu vida, pero eso no lo va a mover a actuar a tu favor. Lo que lo va a mover es que tú te muevas de acuerdo a los principios de Dios. Eso es lo que va a mover a Dios. Amén. ¿O sea más claro? No sé. Querido mío, Romanos 12, 17 al 21 dice: no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. En estos tiempos, vuelvo a insistir, es difícil cuando vemos tanta maldad a nuestro alrededor. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía en la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Una de las definiciones de perdón, hermano mío, es renunciar al derecho a vengarse. Es una de las definiciones del perdón. A veces decimos perdonamos, pero ojalá que te parte un rayo. No, hermano, eso no es perdón. ¿Ya? No es perdón. Perdón es renunciar al deseo y al derecho de venganza. Dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. La Reina Valera dice: ascuas de fuego acumulará sobre su cabeza. O sea, le va a caer el rostro rojo, ¿verdad? Esa es la idea. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal ¿con qué? Con el bien. Vence el mal con el bien. Entonces, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El Señor dice: no caigas en la trampita. No pises el palito. No te tientes a participar en los negocios torcidos. No te tientes a devolver mal por mal cuando te hagan mal. No es fácil, hermano mío, pero es lo que Dios está requiriendo de nosotros. ¿Cuántos conocen al profeta Ageo? ¿Alguna vez lo han encontrado en la Biblia? Dos o tres, ya. Ahora lo van a tener que encontrar entonces. Ageo capítulo 1, verso 2 al 14. Rápidamente se los voy a leer porque tenemos poco tiempo. Dice lo siguiente: así dice el Señor Todopoderoso. Ageo capítulo 1, verso 2 al 14. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? Es Dios el que pregunta, ¿verdad? Así dice ahora el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Por eso, por culpa de ustedes, los